21 de febrero. ¿Quiénes han sido, digamos, cuál es el primer antecedente? Las esposas de los mineros. Las esposas de los mineros se han conformado en un grupo, comités de amas de casa. Ese comité de amas de casa, ¿qué han dicho? Vamos a apoyar a nuestros esposos en la lucha de nuestra reivindicación. ¿Ya? Hacia lo que es el sector minero. Pero de ahí, como primer antecedente, ya recién viene lo que eran los comités de vigilancia. ¿Y qué eran los comités de vigilancia? Los comités de vigilancia eran representantes de un cantón o distrito, que tenían también su suplente y su titular. ¿Ya? ¿Y cuál era la norma que les respaldaba a este control social? Perdón, a este comité de vigilancia. La ley 1551, con la cual nace el comité de vigilancia. ¿Cuál es la que le da mayor fuerza y le da un recurso al comité de vigilancia? De acuerdo a la población. La ley 2028, la ley de municipalidades. Esta ley 2028 de municipalidades ha sido derogada por la ley 482. ¿Cuál es la otra ley que también le da ese recurso? La ley del diálogo nacional. ¿Cuáles son los decretos supremos que reglamentan la ley 1551 y que de alguna forma le dan 5 o 2 artículos de lo que se refiere cómo se conforma el comité de vigilancia, el periodo del comité de vigilancia, atribuciones del comité de vigilancia? Todos estos decretos supremos hasta acá. En este último, en el decreto supremo 26.564, ya se hablaba de una participación y control social, pero de igual forma como ahorita se habla, a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel nacional. Ya había un antecedente mediante este decreto. Pero ¿cuál ha sido el decreto más conflictivo? Y el cual incluso ha causado pelea entre sus compañeros, entre sus comités de vigilancia, dentro de ellos. Dentro de su directorio, se peleaban entre ellos. Era este decreto, por eso lo he puesto con rojo. Era el decreto supremo 28.966. ¿Y por qué, digamos, este decreto ha causado problemas y tanta situación, más que todo económica? Porque era un decreto que le decía al comité de vigilancia cómo va a administrar la plata que le daba el Estado, de acuerdo al porcentaje que decía esta ley de municipalidades. Porque le daba un porcentaje, creo que era 1%. ¿Ya? Este decreto se van a acordar, por favor, más adelante, este número. Para más adelante, porque más adelante ya viene lo he explicado esa parte. Reiterarles, a partir del 21 de febrero se promulga la ley de control social. A partir de esta fecha ya no existen, del 21 hacia adelante, hacia esta gestión y las demás que vengan, ya no existen comités de vigilancia. Ahora existen lo que son control social. Y el control social no es nomás por encima, por encimita nomás es, no. Ha habido cambios de fondo. Y más que todo, en uno de esos cambios de fondo, el que se ha afectado más ha sido el económico. ¿Ya? ¿Cuál es la norma que se respalda a ese control social? Empezamos de la Constitución Política del Estado, artículo 241 y 242. La ley de anticorrupción, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, artículo número 9 y artículo número 10, control social. El control social se puede hacer de forma colectiva, conjunta o de forma individual, yo solito. Esta ley dice eso. Se puede hacer control social de forma colectiva o de forma individual, pero contra hechos de corrupción. Y esos hechos tienen que tener prueba, tienen que tener documentación. No es nomás mandar la carta y decir denuncio, no, tienes que tener pruebas para poder denunciar. La ley marco de autonomías. La ley marco de autonomías establece claramente en todos sus articulados que tiene que hacerse, que primero, que tienen, dentro de la Carta Orgánica tiene que haber un artículo y una, no, un artículo, un capítulo referido al control social. También le dice la Ley Marco de Autonomías, la 031, en el artículo 138, que los gobiernos municipales tienen que darles espacios de participación, que los gobiernos municipales tienen que rendir cuentas en la Ley 031. Y toda esta normativa, empezando incluso desde acá, todo esto en general, habla que la mujer tiene que participar en el control social. ¿Ya? Ahora le convoca desde la Constitución a que la mujer tiene que participar en ese grupo. Y tiene que también ejercer ese derecho de controlar. Si hablamos ley por ley, la ley del régimen electoral, tiene que haber participación de la mujer 50 y 50. 50% varón, 50% mujer. Tiene que participar. La ley contra el racismo, la ley 045, que protege a mí, a ti, a todos, sobre cualquier hecho de discriminación o racismo. Aquí ya no nos podemos decir, discúlpenme, ya no nos podemos decir como éramos antes, indio, india, ya no, negro, cojo, viejo, ya no. Con esta ley, ese término se sanciona. Con esa ley, ahora tiene que existir lo que es la tolerancia entre uno que viene de la ciudad y uno que viene de otro municipio. Tiene que haber tolerancia entre el compañero del municipio de Achocalle y el compañero del municipio de La Paz. Tolerancia. Respeto. Sea de poncho, sea de abarca, sea de corbata, sea de pollera, sea de vestido, tiene que haber respeto. Y esta ley lo que busca es ese respeto hacia la compañera y hacia el compañero. ¿Ya? La ley 243 contra la violencia contra las mujeres. Ahora, la mujer que es concejala, la mujer que es diputada o la mujer que ejerce un cargo político, esta ley le protege contra cualquier tipo de acoso, laboral, sexual. La ley 252. La ley de 252, aquella compañera que trabaja en la alcaldía, aquella compañera que trabaja en una empresa pública, privada, esta ley le dice, hermana, compañera, una vez al año tienes que irte a hacer, revisar tu mamografía y tu papá Nicolau. Tienen que hacerse revisar. Hay una ley que ampara eso a las mujeres. La ley 263 contra trata y tráfico de personas, también se tiene que hacer un control social. Claro, cuando hablamos de la trata de personas es cuando aquí personas desconocidas vienen y ofrecen al papá o a la mamá un papelito, gana 5.000 bolivianos en un mes o 10.000 bolivianos en dos meses. Con esos engaños se los llevan a sus hijos o a sus hijas y los explotan de otra forma. Ahí es también donde tiene que existir el control social. La ley 348, la ley una ley íntegra que protege a la mujer de forma general sobre la violencia sexual, psicológica. Es una ley donde al hombre le ha hecho, ya no la lastimas a la mujer. La lastimas o apenas la acosas, la mujer tiene que denunciar. Y también ahora, y eso era desde antes, los gobiernos municipales tenían la obligación de tener dentro del municipio un SLIN municipal. Un servicio legal integral municipal deberían tener todos los municipios, dentro de la alcaldía. Y en ese servicio integral tenía que existir un abogado, una psicóloga, una trabajadora social. Pero la mayoría de los municipios no lo tienen. Y ustedes no lo tienen tampoco. Por eso es que las hermanas, cuando hemos empezado a visitar los distritos y cantones, las hermanas, ¿qué decían? Cuando yo voy denuncio, van a la policía. Y la policía de ahí dice, no es de nuestra jurisdicción, somos del alto. Por eso es que la mujer se siente aquí desprotegida. Ahora las autoridades, y más adelante vamos a mostrar un video, las autoridades originarias, ¿no ven? Dentro de su directorio hay un secretario de justicia. Ese secretario de justicia está encargado, está obligado a cualquier hecho de acoso, violencia hacia la mujer, de denunciar. Ahora la ley, y hay la ley 348 y sus reglamentos, ahora son más duros ahora. Antes denunciabas, no hacías nada, no era policía, pero ahora no. Denuncias y la policía está en tu casa a los 10 minutos. Ya no le puede, a ojo, con eso no quiere decir, ahora hombre, ahora nos toca, no es así. Tengan cuidado también las señoras, cuidado se les vaya la mano, no, pues nada más. La ley 341. La ley 341 que establece y dice, no, control social, hombre, mujer, niño, adulto mayor, discapacitado, tienen que participar del control social. Convoca a todos. La ley 482, la que acabamos de explicar. ¿Dónde se va a hacer control social? En esta línea, en esto lo que estoy explicando, tendría que estar hecha su ley municipal. Pero ya ha habido ciertas observaciones. Cuando hablamos de dónde se va a hacer control social, a todas las entidades públicas del Estado. Policía, Fuerzas Armadas, Contraloría, todas, ministerios, todos. ¿Ya? Y si hablamos a nivel municipal, se tiene que hacer control social. Si tienen aquí policía, a la policía. Si tienen aquí un cuartel, al cuartel. Si tienen aquí una oficina de un ministerio, a esa oficina de ese ministerio tienen que hacer control social. Si hablamos de las empresas, sea empresa privada, pública, mixta, de la gobernación, del Evo, del mismo alcalde, se le tiene que hacer control social. Cuando hablamos ahora, ¿por qué a las empresas? Y eso también se les ha ido aclarando. Se le hace control social a esas empresas porque, ¿en qué casos? Cuando administras recursos del Estado, o sea, plata, o recursos naturales. Dos ejemplos. La auténtica, el problema que ha existido hace dos semanas. Ellos no reciben agua de EPSAS, no les da agua a EPSAS. Baja de una vertiente, a lo que nos han comentado. Es un recurso natural. Y esa empresa no puede ser un grupito excluido al que no se le va a hacer control social. Nada, caramba, tienen que abrir la puerta y tiene que entrar el control social. Y tiene que decir, uno, no contamines a la gente. Dos, ¿qué beneficio estás dejando? Para la gente. Para el colectivo, no para mi individual. ¿Hay impuestos que estás pagando? ¿Una regalía que estás dando? ¿A quién? ¿Y dónde está yendo? Tiene que ser el control social. La asociación, si hay aquí una asociación de ladrilleros, Distrito 6, si no me equivoco. ¿De dónde sacan esa materia prima? Ahí están las montañas. Las montañas no se han comprado ellos, la montaña es del Estado. Es un recurso. Tiene que hacerse control social porque es un recurso natural, pero por eso no quiero yo irme con su ley. Lean, esto tienen que revisar aquí, aquí en el primer artículo dice ámbito de aplicación, solo se va a hacer control social a las empresas, a las entidades descentralizadas, desconcentradas, empresas públicas y privadas que administren recursos públicos en la jurisdicción del municipio de Achucarí. Nada más. Si hablamos de eso, ¿qué pasa? Soy gerente de la auténtica, agarro esa ley, hermanito, aquí dice recursos públicos, plata, no dice recursos naturales. Hay veces, se agarran un abogado que es mañudo y lo da la vuelta. Por eso es necesario que ustedes revisen eso. Porque cualquiera de ustedes, una vez que el compañero Gonzalo deje, cualquiera de ustedes que esté sentado aquí va a ser control social. Y cuando hablamos de las entidades territoriales, el gobernador César Cocarico, ya tenemos nuestro proyecto de ley departamental de control social. Sea este año o al año que venga, sea gobernador o gobernadora, creo que es la compañera Felipa, va a tener su control social. A nivel municipal, aquí está su control social, sentado, identificado con su chaleco. Principios. ¿En qué se tiene que regir? ¿Bajo qué principios tiene que estar este control social? Primero, en la aymara, en quechua y en castellano. No tiene que ser flojo. No tiene que ser transparente. No tiene que ser mentiroso. Tiene que gozar de independencia y autonomía. Tiene que tener un compromiso social. No tiene que ser ladrón. Tiene que ser un control social complementario. Tiene que tener ética. Cuando hablamos de cada uno de estos, empezando de los puntos verdes, estamos hablando que este control social no tiene que ser flojo, mentiroso ni ladrón. Como eran antes los comités de vigilancia. ¿Les mentían? Sí. ¿Eran flojos? Sí. ¿Han robado? Sí. Y usted, ¿pero por qué no nos dice que han robado? Ahorita vamos a mostrarles una carpeta y van a ver, se van a dar cuenta ustedes de qué forma dañaban al Estado. El control social tiene que ser transparente. Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando que el control social en su momento también va a convocar a distrito por distrito, cantón por cantón, cada uno de sus representantes va a rendir cuentas de lo que han hecho. Y así con fotos, y si tienen una laptop, o tal vez compren una laptop o algo, así con este aparato van a enfocar para que ustedes vean. Y no digan, ah no, papelitos no van a nos asar. Ética. Cuando hablamos de ética, ese control social ha entrado a servirles a ustedes, no a servirse de la población, no a hacer dar miedo, no a aprovecharse de ustedes. Cuando hablamos, si hablamos del comité de vigilancia, el comité nunca ha tenido ética. El comité de vigilancia, el representante del comité de vigilancia, entraba y se aprovechaba del cargo y la relación que tenían con los alcaldes o alcaldesas y empezaba a sembrar miedo o se empezaba a lotear. Este control social ya no tiene que ser así. Y si usted, si este control social o uno de sus miembros está actuando así, ¿de dónde sale? Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿De dónde sale ese compañero o esa compañera? Su misma organización tiene toda la competencia de sacarlo, de revocarlo. Independencia y autonomía. Ese control social ya no puede ser títere, ni muñeco del gobierno municipal. Goza de plena autonomía, de plena independencia. Ni la autoridad aquí cantonal se puede ir a meter a una decisión que ellos han tomado. Se respeta su autonomía, se respeta su independencia. Ni alcalde, ni gobernador, ni ministro, ni autoridad originaria, nadie se mete en lo que ellos han decidido o la toma de decisiones que ellos han tomado. Complementariedad, el control social no fiscaliza. El control social ayuda a las entidades a que se haga una fiscalización transparente. Compromiso social. Cuando hablamos del compromiso social, ese control social se ha casado con ustedes, con la población. Y cuando se ha casado con ustedes, a ustedes les ha prometido, no voy a robar, no voy a mentir, voy a ser transparente, voy a actuar en beneficio de la población, no en beneficio mío, no en beneficio propio. Eso puede ser compromiso social. Se ha comprometido con ustedes. Ya. ¿Qué es participación y qué es control social? Cuando hablamos de participación, estamos hablando que la misma Constitución refleja, se puede hacer de forma individual, de forma colectiva o a través de nuestros representantes. Control social, que también la Constitución respalda, y que hay una ley de control social, la ley 341, que señala y establece que el control social tiene que supervisar y evaluar la gestión municipal. ¿Respecto a qué? Servicio de salud. Si aquí hay una posta o una clínica, tiene que controlar esa posta, esa clínica. Ahí está lo que ha pasado con ese bebé, Alexander. ¿Por qué? Porque no ha habido un grupo, un control social, que ha ido a controlar cómo está tratando a ese paciente, a la señora, a la señora, al hermano, a la hermana, al joven, a mí, cómo están los medicamentos. Si están, si hay veces medicamentos, no sabemos, nos meten, nos inyectan pasados. A ahí tiene que hacerse control social. Plata, lo económico, el control social tiene que conocer cuánto ingresa, cuánto sale, cuánto se está destinando a la obra o al proyecto o al convenio. Tiene que conocer ese recurso económico, no le pueden decir no existe. Tiene que conocer. Servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, gas domiciliario, tiene que conocer igual qué empresa es la que está entrando aquí a ejecutar una obra de alcantarillado o de cualquier tipo de servicio básico. Tiene que controlar la gestión del alcalde. Al servidor público, al que trabaja en la alcaldía. Cuando hablamos del servidor público de la alcaldía, ese control social tiene que entrar y controlar de que ese servidor público llegue a la hora. Uno. Dos, de que atienda a la gente con tolerancia y paciencia y explique lo que necesite ese compañero o esa compañera. Que se olvide del refresco. El refresco puede estar viniendo, pero la compañera o el compañero es primero. Tiene que dar una respuesta. Ojo, no socape. ¿Sí? No diga, yo soy un ejemplo, yo soy servidor público de la alcaldía. Ya, hermanito o hermanita, me das 100 pesitos y ahorita te los apuesto. No. Eso no tiene que existir en la palabra del servidor público. El Estado le paga, la alcaldía le paga a ese señor. Y hay veces ustedes se niegan porque dicen, hasta doble aguinaldo tiene. Y que esté robando a la gente. Su obligación de ese servidor público es que cumpla con su trabajo. Ustedes no tienen por qué estar dándole plata. Ni regalándole nada. Y si uno de ustedes ha dado, también es cómplice, se está socapando eso. Ahora, si les piden, ahí está el control social. Si el alcalde, ahora si el control social más, a él más lo han comprado, ahí está el Ministerio de Transparencia. Hay que denunciar. Hoy mismo, hoy a las 8 de la mañana, en el Radisson, estaban firmando un convenio, y esto era abierto, era público, la ministra Nardi Suksu, con otra institución, justamente por lo que ha pasado en YPFB, se está firmando un convenio para luchar con mayor fuerza contra la corrupción. Hoy día, hasta las 12 y las 7. Tiene que controlar las obras, proyectos. Tiene que entrar a supervisar. Y con esto les aclaro, aquí. Esto no sé, todo hemos recogido, ¿no? Con esto. Aquí, una factura. Compañero de Corocoro, control social. 4.095, 70 bolsas de cemento viacha. Control social va a ver el cemento. Saca foto. Cemento Yura. Y este cemento Yura, las autoridades han recibido y han repartido. Por eso, aquí está el cantonal. Él tiene que ser el primero control social que coadyuve y ayude a ese control social. Está un ejemplo. Por eso es que las obras no aguantan, porque no sabe sobre precios. ¿Cómo se controla? Actores sociales de control, ¿cómo se eligen? El municipio de Achucaya. Dentro del municipio de Achucaya hay diferentes organizaciones. Discapacitados, PJV de Achucaya. Diferentes organizaciones, mujeres, Baturina Sisa, Tupac Acá. A eso se llama organización territorial, organización funcional y organización sectorial. Cada organización territorial, funcional y sectorial dentro del municipio de Achucaya, ellos mandan, eligen a sus representantes. Ellos los eligen. ellos les deleguen. ¿Ya? Quienes les acreditan y quienes les avalan son sus propias organizaciones. Ellos son los que acreditan y les avalan a sus representantes. Una vez conformado el control social de las diferentes organizaciones, dentro de este control social no existe una directiva. No hay presidente, no hay vicepresidente. Todos son iguales. Ahora tal vez ustedes me digan, pero un ratito, doctor, ¿por qué dices que no hay directiva? Siempre tiene que haber una cabeza. La respuesta, si hay una cabeza o un presidente o una presidenta, a él nomás le va a llegar la información, POAs, de formulario, invitaciones, todo. Y ese presidente va a actuar como antes eran los comités de vigilancia. No va a decir nada. Él nomás se va a beneficiar. Pues no tiene que haber una cabeza. Todos son iguales para el pronunciamiento. Si hay que pronunciar el POAs reformulado, todos tienen que firmar. Todos los representantes. No vale ahora la firma del presidente, solo de él nomás, no. Todo el control social. ¿Qué es una organización funcional? Una organización funcional es un colectivo organizado en torno a sus características comunes, miembros, como ser, mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jóvenes, adultos mayores y otros. Esa es una organización funcional, el cual tiene que estar representado, tiene que haber del control social. Una organización territorial. ¿Qué es una organización territorial? Colectivo organizado por referir a una junta vecinal, a una determinada comunidad o junta vecinal. Aquí los compañeros son representantes ahorita distritales y cantonales. Pero el compañero Gonzalo me ha aclarado igual eso, que son 32 del control social. Dentro de esos 32 hay jóvenes, niños debe haber, adultos mayores. Pero lastimosamente aquí a los compañeros que ven nomás sentados son los que activan el control social. Sus propias autoridades, ahora de los que no están participando, sus propias organizaciones, ellos ya tienen que ver de qué forma cambiarán, les llamarán la atención, porque no están participando. Sectorial, colectivo organizado en torno a una actividad específica, como ser salud, debe haber uno de salud, de educación, seguridad ciudadana, parte productiva, una compañera Bartolina Sisa, un compañero tal vez Tupac Katar, de la organización. ¿Ya? ¿Cuáles son los derechos del control social? Primero, el control social tiene que participar y es importante la toma de decisiones del control social. Si aquí está reunido el alcalde y aquí el control social, lo que el control social llegue a determinar o llegue a tomar una decisión, también tiene que ser tomada en cuenta. Tiene que conocer otros de los derechos, tiene que conocer el POA, tiene que conocer una rendición de cuentas. Lo que muchos de ustedes han señalado, no rinde cuentas. El control social también es uno de los derechos que tiene que participar en la rendición de cuentas. Ser asistidos y asistidas por los servidores públicos, cuando ustedes van a buscar información de cualquier tipo de índole, verbalmente, con una carta, el servidor público tiene la obligación de a ustedes explicarles, informarles, no tratarles mal, decirte, hermana, sentate, espérame un ratito, buscar la información, y aquí está hermana, ah, hermano, no entiende, muy bien, explicarle, así es hermana, mira, tienes que, no tengo la información de hermana, anda al ministerio, este es el número, buscarle a tal persona, eso es atenderles bien, eso es darles una información. No, ya, espérame ahí, no, un ratito, espera. La hermana muriendo de sed, y el servidor público con su salteña y sus refrescos. Hermano, no saben cómo es en el más allá. Por lo menos aquí es área urbana. Estamos dentro del radio urbano. Pero yo quisiera, tal vez ustedes son de otros lugares. ¿Cómo son? Con coca la hermana o el hermano, caminando. No les atienden, les tratan mal. los que trabajan en la alcaldía. Ni por un refresco tienen, hay veces. ¿Ya? Acceder a la información. Otro de los derechos, no solo del control social, sino de ustedes, de forma individual, puede acceder a la información. Si aquí en la alcaldía no les quieren dar, ahí está al ministerio, como le dije a la hermana. Si la hermana quiere averiguar cuánto es el POA, ya no le quieren aquí en la alcaldía, ahí está el Ministerio de Economía. Quieren averiguar un proyecto de Evo Cumple, no le quieren dar aquí, ahí está la UPRE. Hay diferentes instituciones donde el gobierno municipal tiene relación. Caminos, no le quiere dar la información de Caminos, cuánto cuesta, quién es el que está haciendo. La ABC, que es del gobierno nacional, o el SETCAM, que es de la gobernación. ¿Quién está haciendo ese camino? Si es de la gobernación, ahí están las oficinas para ir a buscar la información. Si está la ABC, ahí está el ABC. Pero tienen que darles información de lo que ustedes están buscando. Atribuciones del control social. Primero, tiene que conocer el POA. El compañero del control social tiene que conocer el POA. Y ustedes también, de forma... No, tengo que ser control social. No, hermanas, no hermanos. Ustedes también son control social de forma individual. Claro, aquí hay un control social elegido que los representa. Pero si este control social o su representante no está haciendo el trabajo, ustedes individualmente pueden o no tienen el derecho de conocer el POA. Nadie les puede restringir. El control social no procesa. El control social no va a iniciar proceso. El control social lo que hace es identificar y denunciar al que ha hecho actos de corrupción. Quien denuncia, quien inicia el proceso, como dijo uno de los compañeros, es el alcalde, la máxima autoridad ejecutiva. Y eso lo dice el artículo 14 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Clarito dice. ¿Ya? Mujeres, la ley 348, tienen que participar. Antes el comité de vigilancia era puro varones, ¿no ve? Puro varones. No, ahora las señoras, tres hermanas, tienen que participar. O sea, hay una ley y un artículo que dice participen en el control social. ¿Cuáles son las obligaciones del control social? Ya van a tener seguramente a un buen tiempo más su carta orgánica aprobada. Tienen que cumplir su carta orgánica y, como les dije, su ley municipal. Aquí está. Eso tienen que cumplir. También tienen que rendir cuentas el control social, otra de las obligaciones. Aquí los hermanos, digamos, aquí está el compañero de un distrito, de otro distrito, la compañera de otro distrito, ahí, cada uno, como son representantes de cada distrito y cantón, van a convocar, él sabrá qué fecha convocará, el compañero igual, y van a rendir cuentas de lo que están haciendo en su sector, a su organización, de donde han salido. Aquí el compañero Gonzalo los convocará igual aquí, a ustedes. Eso también tal vez sea algo inédito, porque hasta el momento no ha habido ningún control social a nivel La Paz que ha convocado una rendición de cuentas todavía. No ha habido. Sería bueno que ustedes den el primer paso, sean los que inicien esto, y el control social finalizando el año, cada uno rinda cuentas de lo que ha hecho. ¿Ya? A sus organizaciones, a sus distritos, a sus cantones. Con restricciones, el control social, si ahí el alcalde inicia un proceso, el alcalde no lo puede paralizar, perdón, el control social no lo puede paralizar, no lo puede entorpecer, no lo puede dilatar. ¿Ya? Si el proceso está andando correctamente, el control social no puede ir a pararse al medio y trancarlo, obstaculizarlo. Tiene que seguir su curso, caiga quien caiga, sea de cualquier color. ¿Ya? El control social ya no puede retrasar proyectos, obras, planes, nada. Antes el comité de vigilancia retrasaba. No había pronunciamiento del control social, del comité de vigilancia, congelamiento de las cuentas del municipio. Y eso, las autoridades reaccionaban, ya, firma. Comité de vigilancia firmaba y se habilitaba otra obra. Pero ahora ya no. El control social ya no puede retrasar, impedir o suspender las obras y proyectos. En Jesús de Machaca me he enterado eso. En Jesús de Machaca dice que el control social está haciendo llorar a la gente allá. ¿Por qué? Porque dice que él está repartiendo los POAs. El control social no tiene que repartir los POAs. El compañero de un cantón viene la otra vez y me dice, hermano, ¿cuáles son las atribuciones del control social? Me viene y me dice. No, ¿por qué le digo? Hermano, está haciendo llorar a la gente, hay que pedirle rodillas a esa compañera o a ese compañero para que nos den nuestro POA. Incluso dice, a mí ya me ha dicho que no tengo POA, que no hay plata. Claramente, reiterarles, el control social lo único que hace es pronunciarse sobre el POA, el reformulado, la rendición de cuentas. El control social no puede estar diciendo, tanto te distrito 5, esto te toca, 6, no. Cuidado, ustedes también les están haciendo llorar. ¿Ya? Quien puede suspender, quien puede paralizar la obra, pero siempre y cuando haya irregularidades, son las autoridades competentes. ¿Quiénes son? El Ministerio de Transparencia, la Contraloría o el mismo Ministerio Público. Pueden paralizar. Ellos nomás paralizan, pero con una investigación. El control social, nuevamente reiterarles, no paraliza, no suspende, no, nada, no hace llorar tampoco. ¿Ya? Prohibiciones al control social. Al control social no se le va a pagar. El control social, donde en el gobierno municipal está haciendo el control social, o en todo el municipio de Achocalla, no se le va a pagar. ¿Ya? Ni vas a recibir premios, nada. ¿Ya? El control social en su ley dice 2 años. Si aquí los hermanos de los compañeros que están aquí sentados, con los chalequitos, los del control social, si ellos están, en otros municipios es de otra forma, ¿no? Aquí creo que es igual. Aquí está, digamos, la autoridad cantonal, yo soy, digamos, su representante al control social, mi autoridad termina los 2 años, yo también termino los 2 años, junto con él. Empezamos y salimos. Así es en los municipios alrededor. Aquí, de igual forma, creo que es la mía. Creo que cada uno son representantes de cada distrito, tienen un tiempo de 2 años, ¿verdad? De 2 años, y obviamente termina sus 2 años, y nombran a otro control social. El compañero, si ha hecho bien el trabajo, ha hecho mal el trabajo del distrito que ha venido, ya no existe la famosa selección. Ya no hay la... ¿Por qué? Porque hay veces, antes eso pasaba con los comités de vigilancia. Y ahorita van a ver por qué existía la selección y se pelearon, pues ya están peleando. Pero en el control social ya no existe eso. Ya no existe la famosa reelección, pero aquí me sorprende porque aquí hay ley, aquí ustedes por eso léanlo. Esto lo que se está explicando es de acuerdo a la ley nacional, pero aquí le han metido posesión, aquí dice, que el artículo 10 dice, quien tiene que posesionar o dar el reconocimiento es la autoridad municipal, creo, el alcalde. Quien posesiona, ¿no? Es su propia organización, de donde él sale. No es el alcalde, porque si el alcalde va a posesionar, la misma gente va a decir, no, ya se ha escogido a su control social el alcalde, ya. No, no le va a decir nada, ya es su amigo él. Pero cuando es la propia organización quien define internamente, él, la propia organización, va a decir quién va a ser. Ahora no puede ser uno, pueden ser dos. Tal vez del compañero, del distrito del compañero aquí presente, tal vez son dos. Y ahora depende de cada distrito. de cada organización, ¿cuántos van a mandar? Uno o dos o tres, ya depende cada uno. Aquí, pero son 32 de diferentes organizaciones, pero aquí solo activan 10 nomás. Hay cosas, nuevamente reiterarles, compañeros, tienen que comprarse esto, no sé, o conseguir al compañero Gonzalo tal vez les pase una copia. Hay cositas que se salen fuerte. El hecho de ser autónomos no significa hacemos lo que queremos. Tienen que enmarcarse dentro de lo que dice la norma, la ley nacional. Porque si esto lo mandan al tribunal, a Sucre, ténganlo por seguro que lo van a observar. Porque no está acorde, no está de acuerdo a la Constitución y a la misma ley nacional. ¿Ya? Aquí lo que decía el compañero, porque se ha retirado. Justo los dos se han retirado. Sí se puede hacer ahora, sí se puede hacer un informe donde la Contraloría puede ingresar acá. Ya se puede hacer eso. El control social, y eso gracias a Dios no lo han omitido, está aquí. El alcance del control social ahora puede hacerlo mediante un informe vinculante. ¿Qué es eso? El control social va a ser un informe donde va a estar sus antecedentes, la exposición de los hechos, documentación de respaldo, conclusión y las recomendaciones. Un informe. En ese informe va a poder decir, si hablamos de una obra, de un proyecto, de algo, o del presupuesto, plan, va a poder decir qué se ha hecho respecto a ese presupuesto. Ustedes hablan de ese 500.000, ¿no ve? Ahora está en manos tal vez de ese del control social hacer un informe con las pruebas y mandarlo a la Contraloría. Y en la última parte, recomendar el control social del municipio de Achucalla, recomienda a su autoridad, se inicie la auditoría correspondiente. Basta que éxito digan, con ese informe lo vayan a dejar, con todo, la Contraloría puede ingresar. Va a ingresar, o los va a convocar al control social y van a hacer la investigación correspondiente. De esa forma, ahora el control social puede coadyuvar a la población. ¿Está? Claramente dice, puede ser en planes, programas, proyectos, presupuestos, emisión pública de cuentas, todo. Pero tiene que tener estos puntos. Si no tiene estos puntos, la Contraloría no te va a recibir. Tiene que tener primero los antecedentes, qué se ha hecho, por qué estás reclamando. Exposición de hechos. ¿Cuántas veces has mandado notas, las pruebas, documentos de respaldo, las copias de las notas que has mandado, los cheques que tal vez han aseveran que esa plata se ha desaparecido, todo eso? La conclusión, ahí pondrás que realmente existe observaciones en todo eso. Recomendación, aquí ya es lo letal, aquí dirás, se recomienda, se inicia la auditoría correspondiente. Basta que eso, el control social vaya, así en un archivadorcito, así será, no sé, lo deje ahí, en la Contraloría, con su recepcionado, listo, en un ampliado, compañeros, compañeras, se ha dejado a la Contraloría el informe, aquí está, recepcionado. De esa forma, tal vez el control social puede coadyuvar. Pues dice, coadyuva, les dije, ¿no ve? En la fiscalización. Está en sus manos ahora de ellos. Obligaciones del gobierno municipal. Tiene que actuar con transparencia. ¿Ya? Tiene que dar el acceso a la información. Otra obligación, no solo del alcalde o del consejo, de los mismos servidores públicos. Tiene que haber ese acceso a la información, lo que ustedes necesitan. Tiene que planificar con el control social. No solo es alcaldesa y concejales, no. Tiene que participar todo el control social. Tiene que planificar para el crecimiento del municipio, políticas municipales. ¿Cuál es el rol del nuevo gobierno municipal? De acuerdo a los recursos ahora. tiene que garantizar las asambleas, cumbres, cabildos, rendición de cuentas, consultas ciudadanas. Y no solo esto, si ustedes tienen otros tipos de reuniones, eso tiene que garantizar. Y eso también debería estar en su ley municipal. Las inspecciones a obras, proyectos, también tiene que garantizar. ¿Ya? Ahora sí viene lo económico, como les dije, ¿no? Acuérdense ese decreto supremo que estaba con Rojas. Cuando hablamos de este decreto supremo era, como les dije, era un recurso, era un decreto que decía cómo se tenía que administrar la plata que el Estado le daba al Comité de Vigilancia. Y ese recurso era de acuerdo al porcentaje. Municipios grandes tenían un porcentaje y recibían una cantidad mayor. Municipios pequeños tenían otro porcentaje y recibían un dinero menor. Y ese decreto decía en qué se podía gastar esa plata. Para empezar, ¿cómo era la situación de esta plata, de la administración de la plata del Comité de Vigilancia? Según este decreto, el alcalde, el recurso del Fondo de Control Social, porque se llamaba Fondo de Control Social, ese dinero, depositaba a un número de cuenta que tenía el Comité de Vigilancia. Los comités de vigilancia tenían sus famosas chequeras. Si el alcalde depositaba 100.000, el comité de vigilancia iba y se lo tiraba a los 100.000. No dejaba ni un peso. Cero. El comité de vigilancia, esa plata, lo podía gastar, según este decreto, en viáticos. ¿Qué era viático? Pasaje, alimentación, hospedaje. Podía gastar comunicación, podía comprarse este aparatito, podía comprarse una sillita, podía comprarse material de escritorio, podía. Si le han dado un ambiente, podía hacerlo pintar, refaccionar. Si el alcalde o el gobierno municipal le ha dado una moto, una movilidad, podía comprar repuestos para esa movilidad. Pero no. Los comités de vigilancia, la plata del Estado, se dan embolsillado. ¿Y cómo han robado, han engañado? Como he mostrado en otros lugares, no va a ser la excepción. Vamos a tener que comprar bolsa, nada más. Para no perder tiempo. Se van a sorprender, tal vez aquí también. Cuando muestro esto, se sorprende. Hasta en Calamarca, cuando hemos estado con los compañeros, se han sorprendido. Una tarjeta. Ahora, ustedes díganme, ¿a qué? Mi acta de inspección de obra. ¿Hay algo? Está la plata del Estado. Esta es la plata del Estado. Ahora, ¿acaso no eran sonsos? Andarte al alto, ceja, por la pérdida, está aquí, por todas las circunstancias. Los famosos descargos. Eso, esa plata, ¿dónde iban estos descargos? Aquí, al fortalecimiento de donde yo vengo. ¿Qué hacíamos nosotros? Agarrábamos esos descargos, revisábamos. Cuando revisábamos, hacíamos tres informes. Uno de aceptación, porque quiere decir que estaba bien. Otro de observación, porque quiere decir que está mal. Otro de rechazo, cuando había esta clase de exageraciones. Eso era de rechazo. Y después congelábamos, o no congelábamos los recursos del municipio, congelábamos los recursos del control social. Porque era plata del Estado. Y nuestra labor como servidores públicos era custodiar esa plata. Así era, como antes. Y los descargos presentaban esto dos veces al año. Uno lo que es de enero a junio y el otro de julio a diciembre. Si hablamos de su comité de vigilancia de Chucayo, no hay descargos del 2010, no hay descargos del 2011, no hay descargos del 2012. y estaban congelados los recursos. Y si el alcalde ha dado por debajo la plata, incumplimiento de deberes, pues eso. Porque esa plata tienen que devolver. No, no se lo pueden olvidar. Y ha pasado en Santiago de Huata. No han hecho caso el control social. Ese control social, un gordito. Viene, congelamos los recursos. No le importa, ha sacado la plata. Ha pasado un mes, dos meses, la viceministra de corrupción manda una nota y ahí vemos un requerimiento, ¿no? Y ahí se lee y dice, viceministra tanto se querella, se ha querellado contra la alcaldesa de Santiago de Huata. La viceministra. Y la alcaldesa tiene que vender una de sus casas para devolver ese dinero. En otros municipios está pasando. ¿Qué importa la nota del fortalecimiento? Sacaremos, andado, andado. Y las consecuencias vienen al último. Pues aquí el comité de vigilancia, yo me acuerdo cuando han venido la primera vez en 2011, era un bajito, morenito era el comité, y era después un flaquito de piel morenita era. No, sin ofender en de descendencia medio negrito era, un flaquito medio crespito era. Y después ha venido un señor medio bigotón, gordito. Quiero averiguar si el control comité de vigilancia sacó plata. Sí, le dije, aquí está la nota, ellos siguen sacando, pero ¿cómo van a sacar si aquí hay una nota de congelamiento? No podían sacar ellos plata. Ahora, ¿qué pasa? Compañero Gonzalo sabe, tiene la nota, se le da la respuesta, estará haciendo las averiguaciones correspondientes, va a denunciar, va a poner a conocimiento al Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Transparencia también nos va a pedir a nosotros la información, al alcalde le va a decir, ¿qué ha pasado? Si aquí hay notas de congelamiento, ¿qué ha pasado? ¿Por qué usted ha seguido dando plata? El compañero Gonzalo tiene que pedir información al área contable, financiera. El área contable no puede mentir, tiene que darle información. ¿Quiénes han sacado? Ahí da nombres, ¿quiénes han sacado? ¿Cuánto han sacado? No quiere dar el alcalde. Han girado mediante un cheque, un requerimiento fiscal al Banco Unión, que eran con el Banco Unión con el que trabajaban. ¿Quiénes han sacado? ¿En qué fechas? Se va a detectar igual, tarde o temprano se va a llegar. Pero esa plata tienen que devolver. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la nueva administración ahora para el control social? Aquí está lo... Ya se deben adivinar, ¿no? El alcalde va a designar a un servidor público del área financiera de la alcaldía, a un servidor público de la alcaldía. El control social, mediante una carta, mediante una nota, va a solicitar que se le dé refrigerio, que se le dé material de escritorio, que se le dé movilidad para hacer la inspección o lo que él necesite. El alcalde va a dar visto bueno, lo va a pasar al financiero, y el financiero, mediante su ley, que va a agarrar la ley y va a agarrar el reglamento, porque tiene que haber un reglamento, y de acuerdo al cronograma que tenga el control social de actividades, va a poder disponerse. ¿Ya? ¿Dónde va a descargar? ¿Quién va a descargar ahora? Antes descargaban los comités, ¿no ve? Ahora ya no va a descargar el control. Quien va a descargar se va a hacer el servidor público de la alcaldía. ¿A dónde se va a descargar? A la misma alcaldía. Porque esa plata ya va a ser controlado, incluso fiscalizado por la Contraloría. En otras palabras, hermanos y hermanas, el control social ya no administra plata. Ahora, tengan cuidado, aquí está la ley, sus dos leyes, a esto le falta su reglamento. En su reglamento están queriendo poner que el control social administre. Si ustedes quieren que administre el control social, no se van a quejar si van a ver esto. Yo les estoy advirtiendo antes de tiempo. El control social no puede administrar la plata. Porque si administra él, Ahí están los resultados. Ahorita tal vez los compañeros que están aquí, Gonzalo y compañía, tal vez están, ahorita tal vez el compañero Gonzalo también les va a explicar el problema que ha tenido sobre estos recursos. Según a lo que en forma resumida, creo que la abogada del municipio es la que no quiere hacer ese cargo, no quiere hacer el reglamento. Pero Gonzalo, vamos a ceder la palabra para que un poquito explique. Pero, literal, control social no administra. No administra. Ahora el control social, a los comités de vigilancia ahora recién están viniendo. Han venido a consultar si quieren ser alcaldes, quieren ser concejales, han venido de diferentes municipios. Hermano, quiero ser, me estoy postulando, me quieren postular, pero ahora mis descargos. Hermano, no has presentado. Si tú eras comité de vigilancia, ahora te están postulando y has sacado plata, eres deudor con el Estado. Y eso te va a inhabilitar. ¿En qué se pronuncia el control social? Pues bien, en la ley 482 ya les he reiterado, les dije en el primer momento, ahora les reitero, solo se pronuncia en el POA, presupuesto general de la institución, y sus reformulados y las emisiones públicas. Reiterarles también que dentro del control social no existe una cabeza, una jerarquía. El Ministerio de Economía sí o sí les va a pedir el pronunciamiento. Pero si está aprobado o desaprobado, igual el Ministerio de Economía les va a aceptar. Y ya lo han cumplido. La ley nacional, la ley 341, en su disposición del parágrafo tanto, establece que los gobiernos municipales tienen que establecer una ley municipal. Lo han hecho. Aquí está su ley municipal, con algunas cositas que hay que revisar, que no están bien todavía. Han cumplido. Con eso, compañeros, hemos terminado esta parte. Ahora tienen la palabra.